Vemos algunos casos recientes que ambos hubieran hallado de interés. ¿Qué demuestran estos casos? Nada. Solamente indican que, si existió alguna vez una época apropiada para que los hombres de ciencia inclinen con temor sus cabezas ante la variedad y el poder de los fenómenos naturales y la imaginación humana, está en nuestra propia época de tecnología y pensamiento racional, más que en la confusión de las filosofías medievales. El retorno de los humanoides. Una noche de enero de 1958, una señora, cuyo nombre no estoy autorizado a publicar, iba en automóvil por la autopista del estado de Nueva York, se hallaba en las cercanías de las cataratas del Niágara, en medio de una violenta ventisca. La hora exacta era la 1:30 de la madrugada. La señora en cuestión iba a visitar a su hijo, que se hallaba cumpliendo el servicio militar, y conducía con mucho cuidado, buscando una salida de la autopista, pues creía que esta estaba cerrada más adelante. La visibilidad era pésima. Por lo tanto, apenas pudo pensar cuando vio de pronto lo que de momento tomó por un avión que se hubiese estrellado en el arcén central. Era visible una forma de gran tamaño, y una delgada varilla que por lo menos medía 15 metros de altura aparecía iluminada y se iba acortando, como si se hundiese en el suelo. Mi motor aminoró sus revoluciones y cuando me acerqué, el automóvil terminó por pararse completamente. El pánico se apoderó de mí y me esforcé desesperadamente por ponerlo en marcha, pues, además, me había quedado sin luces. Mi primer pensamiento fue apearme para ver qué pasaba, pero vi de pronto alzarse dos formas junto a la fina varilla, que seguía acortándose. Se hallaban suspendidas, pero se movían a su alrededor. Parecían animales con cuatro patas y un rabo, pero con dos antenas delanteras bajo la cabeza, como si fuesen brazos. Entonces, antes de que pudiera tomar aliento, los extraños seres desaparecieron. El voluminoso objeto se elevó y comprendí entonces que era un platillo. Giró y zumbó a unos 3 metros de altura, para ascender después y perderse de vista. Los faros volvieron de pronto a encenderse. Giré la llave de contacto y el motor se puso en marcha. Me acerqué hasta aquel sitio. Salí del coche con una linterna y me dirigí al lugar donde el objeto había estado posado. En la nieve había un orificio de algo más de un palmo de diámetro, por el que se veía la hierba. Noté que esta estaba caliente, pero no se había desenterrado nada a su alrededor. La señora, que solo halló muestras de incredulidad al contar esta historia a su familia, comunicó el caso en una carta dirigida a Otto Binder, cuando el serial de este, titulado Nuestra Época Espacial, empezó a publicarse en diversos periódicos. El elemento más extraño de este relato no es tanto lo que en él se describe como el hecho de que, desde 1946, estas historias se han hecho bastante comunes en todas las regiones del globo. Para un físico, por supuesto, resultan increíbles, del mismo modo que el extraño enano que encontró San Antonio resultaría increíble para un biólogo. Sin embargo, están archivados algunos casos en los que relatos parecidos se hallan asociados con huellas de las que no puede dudarse. En el célebre incidente de Socorro, en Nuevo México, fue el agente de policía Lonnie Zamora quien informó haber visto a dos pequeños seres, vestidos de blanco, junto a un brillante objeto ovoide que descansaba sobre cuatro patas antes de despegar con un rugido atronador, para continuar el vuelo en el mayor silencio. El incidente tuvo lugar el 24 de abril de 1964, y permitió que la policía local y un agente del FBI efectuasen algunas interesantes mediciones de las huellas dejadas por el objeto, que permitieron sacar unas deducciones aún más interesantes a William T. Powers sobre las posibles características mecánicas del tren de aterrizaje. En este caso volvemos a observar unas características emocionales que evocan extrañamente el mundo medieval que acabamos de visitar. El testigo de Socorro, antes de ser entrevistado por los investigadores de la aviación, se hallaba tampoco convencido de haber observado un aparato de construcción humana, que solicitó ver a un sacerdote antes de presentar su informe a las autoridades. Tenemos después el informe de la familia de Kentucky que afirmaba haber sufrido el asedio de varios hombrecillos, de aspecto completamente fantástico. Este incidente tuvo lugar la noche del 21 de abril de 1955, y permitió efectuar muchas y extrañas observaciones sobre el comportamiento de los visitantes. Uno de los seres fue visto aproximándose a la casa de labor con ambas manos levantadas. Cuando se hallaba a unos 6 metros de distancia, dos de los testigos dispararon contra el intruso. Este dio una voltereta y se perdió en la oscuridad, para reaparecer en la ventana cuando los hombres regresaron al interior de la casa, desde donde volvieron a dispararle. Otro ser fue visto en el techo, donde una bala lo derribó, pero en vez de caer, descendió flotando al suelo. Los extraños seres tenían cabezas de gran tamaño, casi redondas, y brazos larguísimos, que terminaban en unas enormes manos provistas de garras. Llevaban una especie de traje de aluminio brillante, que recuerda a los silfos de 1491. Tenían los ojos muy grandes y, al parecer, muy sensitivos. Siempre se aproximaban a la casa por el lado más oscuro. Los ojos no tenían pupila ni párpados, eran mucho mayores que los humanos y se hallaban dispuestos a ambos lados de la cabeza. Por lo general estos seres caminaban derechos, pero cuando les disparaban, corrían a cuatro patas con extrema rapidez, y parecían propulsarse principalmente con los brazos. El 10 de septiembre de 1954, en una pequeña población francesa llamada Quarouble, situada cerca de la frontera belga, aproximadamente a las 10:30 horas de la noche, el obrero metalúrgico Marius de Wildes salió fuera de su casa, al oír ladrar a su perrita, y vio con estupefacción una masa oscura en la vía férrea. Acto seguido oyó unos pasos en la noche. Encendió una luz y se encontró frente a dos seres que llevaban unos enormes cascos y lo que le parecieron unos gruesos trajes de buzo. Tenían anchos hombros, pero de Wilde no les vio brazos. Su estatura era de poco más de un metro. De Wilde avanzó hacia ellos con la intención de cerrarles el paso, pero apareció una luz en el costado del objeto oscuro posado sobre la vía, y el hombre comprobó que no podía efectuar el menor movimiento. Cuando recuperó el control de sus miembros, los dos visitantes habían entrado en la supuesta máquina y ésta despegó. Esta observación clásica tuvo una extraña secuela, que hasta ahora no se había publicado. Los investigadores privados franceses que estudiaron el caso cooperaron estrechamente con los funcionarios de la policía local, pero acudieron otros investigadores al lugar, especialmente representantes de la policía del Ministerio del Aire, que vinieron de París. Cuando se obtuvieron los resultados de los análisis realizados con algunas piedras calcinadas que se encontraron en el lugar donde De Wilde había visto al objeto, resultó que ni siquiera la policía pudo obtener información sobre los resultados de estos análisis. Por citar las propias palabras del jefe de policía local, el organismo oficial que colabora con la policía del Ministerio del Aire pertenece al Ministerio de Defensa Nacional. Este mismo hecho ya excluye cualquier posibilidad de intercambio de información. El 19 de noviembre de 1954 se hicieron públicos los hechos siguientes. La gendarmería confirmó que De Wilde había escrito un segundo informe acerca de la observación de un objeto en las proximidades de su casa. Más tarde supimos que este informe describía en realidad un aterrizaje. No obstante, la gendarmería dijo, De Wilde y su familia han decidido, por miedo a la publicidad adversa, no confiar a nadie este segundo incidente. Esto explica que no fuese mencionado en la prensa local. Además, las autoridades dijeron a los investigadores privados cortésmente, pero sin lugar a dudas, que cualquier nueva información sobre estos incidentes sería considerada confidencial por la gendarmería, y, por lo tanto, no podría divulgarse. Sin embargo, los informes continuaron produciéndose, y algunos de entre ellos hubieran deleitado a Paracelso. El 14 de octubre de 1954, un minero llamado Starovsky afirmó haber encontrado, en una carretera de segundo orden próxima a Erchim, también en el norte de Francia, a un ser extraño de pequeña estatura y figura rechoncha, con grandes ojos oblicuos y cuerpo velloso. El enano, que medía aproximadamente un metro, tenía una cabeza voluminosa y se tocaba con una gorra parda, que formaba una tira a pocos centímetros sobre los ojos. Estos eran saltones, con un iris pequeñísimo, la nariz era aplastada, y los labios, gruesos y rojos. Un pequeño detalle, el testigo no afirmaba haber visto salir a este ser de un platillo volante ni entrar en él. Se limitó a encontrarse con la extraña criatura, desprovista, por otra parte, de cualquier tipo de aparato respiratorio. Antes de que pudiera pensar en detenerla, el ser desapareció. Pasemos ahora a Italia. 6 días después del incidente anterior, el 20 de octubre de 1954, un habitante de Paradisino d'Erba, localidad próxima a Como, acababa de meter su automóvil en el garaje cuando vio a un ser extraño, enfundado en un traje luminoso de poco más de un metro de estatura, que estaba de pie junto a un árbol. Cuando vio al automovilista, el ser le aplicó el rayo de una especie de lámpara, paralizando al testigo hasta que un movimiento que hizo al cerrar el puño con que sujetaba las llaves del garaje pareció devolverle el uso de sus miembros. Se abalanzó entonces sobre el extraño ser, que se alzó del suelo y se alejó por los aires con un suave silbido. El protagonista de esta increíble historia tenía entonces 37 años y gozaba en el lugar de excelente reputación. Llegó a su casa tremendamente impresionado y se acostó con fiebre altísima. Los detalles del caso se obtuvieron a través de una investigación efectuada por la policía italiana. 11 años después, los archivos de informes sobre aterrizajes y seres extraños asociados con ellos eran ya muy voluminosos. Empezó entonces una nueva oleada de informes. El 1 de julio de 1965, Maurice Masse, un agricultor francés de la localidad de Valensole, protagonizó el siguiente suceso. Cuando a las 6 de la mañana llegó a su campo y se disponía a poner en marcha el tractor, oyó un ruido insólito. Dirigiéndose hacia el punto de donde procedía, vio un aparato que había aterrizado en su campo de espliego. Supuso que se trataba de un prototipo y se encaminó hacia él, con intención de decir a los pilotos, en términos inequívocos, que fuesen a buscar otro terreno de aterrizaje para su armatoste. Pero, cuando llegó a unos 6 metros de la máquina, pudo ver plenamente la escena y comprendió su error. El objeto era de forma ovoide, tenía una cúpula redondeada, se apoyaba en 6 patas muy finas y un pivote central, y no era mayor que un automóvil. Frente a él, examinando al parecer una mata de espliego, se hallaban los 2 pilotos. Vestían un traje de una sola pieza de color gris verdoso. En el lado izquierdo de sus cinturones llevaban un pequeño recipiente y en el lado derecho otro mayor. Medían aproximadamente 1 metro de estatura y sus ojos eran humanos, pero sus orejas eran muy grandes, unas 3 veces mayores que una oreja humana. Prácticamente no tenían boca, solo una diminuta abertura, sin labios. No llevaban aparatos respiratorios, casco ni guantes. Mostraban unas manos normales, pero pequeñas. Cuando Masse se acercó a ellos, pareció como si se diesen cuenta de pronto de su existencia. Pero uno de los pilotos, sin mostrar el menor temor o sorpresa, sacó entonces un tubito de su caja y lo apuntó a Masse, con el resultado de que el testigo se encontró súbitamente incapaz de realizar el más pequeño movimiento. Durante cosa de 1 minuto, los 2 seres miraron a Masse. Parecían cambiar vocalmente sus impresiones, en una especie de jerigonza. El testigo insistió en que estos sonidos brotaban de sus gargantas, pero sin que ellos moviesen la boca. Entretanto, los ojos mostraban expresiones humanas. Masse dijo a un investigador privado, en una conversación particular, que la actitud de aquellos seres no le asustó, pues mostraban más curiosidad amistosa que hostilidad hacia él. Al cabo de cierto tiempo que Masse estima, como he dicho, en 1 minuto aproximadamente, los 2 seres subieron al aparato. La puerta se cerró como la parte delantera de un archivador de madera, pero Masse pudo seguirlos viendo a través de la cúpula. Ambos estaban vueltos de cara hacia él cuando el objeto despegó para alejarse en dirección opuesta, deteniéndose primero a pocos metros de altura y elevándose después oblicuamente con la velocidad de un reactor al despegar. Cuando estuvo a unos 60 metros de distancia, se desvaneció. El testigo fue interrogado detenidamente sobre este último punto por diversos científicos franceses que sentían un interés particular por el caso, pero Masse insistió en que no podía asegurar si el objeto se alejó tan vertiginosamente que la mirada no podía seguirlo, o si en realidad desapareció. No obstante, dejó bien sentado que en un momento dado, el objeto estaba allí, pero al instante siguiente ya no estaba allí. Masse se quedó solo en su campo, paralizado. El vocablo parálisis no es el más adecuado para describir incidentes de este tipo. Masse afirmó que permaneció consciente durante la duración de este episodio. Sus funciones fisiológicas, respiración y pulso, no cesaron, pero no podía moverse. Fue entonces cuando de veras se asustó. Solo en su campo, incapaz siquiera de pedir socorro, Masse creyó que iba a morir. Solamente al cabo de unos 20 minutos empezó a recuperar el control voluntario de sus músculos y pudo volver a su casa. Este caso tiene una segunda parte. Durante varias semanas después del incidente, Masse estuvo dominado por una somnolencia invencible, y tanto sus familiares como los investigadores observaron que necesitaba dormir tanto, que le resultaba difícil permanecer despierto más de 4 horas seguidas. Esta es otra característica poco conocida de los casos de gran proximidad. Para Masse, hombre acostumbrado a trabajar de sol a sol como demuestra la temprana hora en que sucedió el episodio, esta fue una consecuencia del incidente muy alarmante y turbadora. Otro resultado de la publicidad que alcanzó el caso fue el gran daño que sufrió el campo de Masse, pisoteado por legiones de turistas que acudieron a ver las huellas dejadas por el aparato. Llegados a este punto, debo añadir que Masse es un hombre muy respetado en todo el departamento de los Bajos Alpes. Antiguo combatiente de la resistencia, agricultor laborioso que goza de una posición desahogada, es considerado como persona absolutamente digna de confianza por parte de las fuerzas de la gendarmería, que investigaron el caso bajo la dirección del capitán Balnet, de Digne. Sin embargo, este hombre nos cuenta una historia que no solo parece fantástica, sino que es completamente increíble. ¿Qué impresión se llevó Mace de los visitantes? Por la razón que fuese, dice él, sabe que sus intenciones no eran malas. No le demostraron hostilidad, solo indiferencia. Mientras permaneció de pie frente a ellos, durante aquel largo minuto, le dominó de pronto la certidumbre de que eran buenos. Una creencia que él no puede explicar de una manera racional, porque en ningún momento pudo entender su extraño lenguaje. La historia es fantástica, pero no recuerda la del matrimonio mixto norteamericano formado por Barney y Betty Hill, que bajo trance hipnótico explicaron que habían sido llevados a bordo de un platillo volante en New Hampshire. En este caso volvemos a encontrar la misma descripción de un lenguaje extraño, de seres cuya expresión era casi humana, de una abrumadora sensación de confianza, y ni siquiera el menor indicio de que el incidente tuviese un propósito determinado o siguiese una pauta inteligente. De considerable interés para el psicólogo es el hecho de que estos seres poseen el mismo carácter fugaz y se conducen con la misma ignorancia de las leyes de la lógica o la física que el reflejo de un sueño. Los monstruos de nuestras pesadillas y las brujas de nuestra infancia, de reacciones imposibles de prever. Sin embargo, sus aparatos dejan profundas huellas en el suelo, según afirman observadores que se hallaban completamente despiertos cuando se produjo el incidente, y dotados, además, de una absoluta competencia. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Cómo se pueden reconciliar hechos aparentemente tan contradictorios? Algunos, llevados por un loable intento, ponen en duda que valga la pena buscar constantes, como aconsejan los métodos clásicos. ¿Es necesariamente cierto, se preguntan, que podamos detectar constantes significativas que tengan sentido para nuestro propio nivel de inteligencia, en la conducta de una especie superior? ¿No es más probable que en sus acciones encontremos únicamente datos dispersos e imágenes incoherentes, que eso que encontraría un perro puesto frente a un matemático que trazase ecuaciones en una pizarra? De ser así, solamente después de que nuevos conceptos hayan surgido en nuestra conciencia, nuestra visión del mundo resultará súbitamente iluminada y descubriremos verdaderamente lo que significa su presencia entre nosotros. Y si es una especie superior la que en efecto origina lo que actualmente observamos bajo la forma del fenómeno OVNI, ¿no será precisamente con el propósito de cambiar el curso del destino humano al ofrecernos pruebas de nuestras limitaciones, tanto en el terreno técnico como intelectual? Esta teoría, que ha sido formulada en particular por el escritor científico francés Aimé Michel en varios libros y artículos excelentes, es, tal vez, la más intrigante que se ha expuesto hasta la fecha. Sin embargo, no trata de responder a la pregunta acerca de la naturaleza de estos objetos, hijos de lo desconocido. Si no son reales, debemos considerar estos rumores como señal de que algo ha cambiado en la imaginación humana, poniendo bajo una nueva luz zonas vírgenes de nuestro inconsciente colectivo. ¿Acaso no sean más que hijos de nuestra fantasía, y nuestro amor por ellos parejo al que sentimos por el príncipe y la cenicienta? Pero también pueden ser reales. La ciencia moderna solo extiende su dominio sobre un universo muy exiguo, que no es más que una variación particular de un tema infinito. Sea como fuere, es importante comprender qué necesidad satisfacen esas imágenes, porque este conocimiento nos parece tan emocionante y al mismo tiempo nos aflige tanto. Este es el objeto de este libro. Jacques Vallée. Pasaporte a Magonia. Capítulo segundo. El buen pueblo. La imaginación del hombre, como todas las facultades conocidas, funciona de acuerdo con leyes fijas cuya existencia y operatividad es posible seguir, y actúa sobre el mismo material, el universo exterior, la constitución mental y moral del hombre y sus relaciones sociales. En consecuencia, por diversos que puedan parecer a primera vista los resultados que se encuentran entre los cultos europeos y los salvajes hotentotes, los filosóficos hindúes y los pieles rojas del Far West, examinados de cerca, presentan unos rasgos absolutamente idénticos. Edwin S. Artland, La ciencia de los cuentos de hadas, un estudio sobre la mitología de las hadas. Fue aquel un día insólito para el Laboratorio de Alimentación y Medicina del Departamento de Sanidad, Educación y Bienestar Público de los Estados Unidos. Ahí es nada. El Ministerio del Aire había solicitado el análisis de un pedazo de torta de trigo que había sido cocida a bordo de un platillo volante. El ser humano que había obtenido la torta se llamaba Joe Simonton, de 60 años, Tenía una granja avícola y vivía solo en una casita situada en Wisconsin, en las cercanías de Eagle River. Le dieron tres tortas, comió una de ellas y opinó que parecía de cartón. El Ministerio del Aire emitió un dictamen más científico. La torta estaba compuesta de grasa hidrogenada, almidón, cascarilla de trigo negro o sarraceno, cascarilla de soja y salva signo de interrogación abierta de dónde procedía. El lector tendrá que decidir por sí mismo lo que prefiere creer. Cuando termine la lectura de este segundo capítulo, empieza con el incidente de Eagle River porque se trata de un relato de primera mano, hecho por un hombre de absoluta sinceridad, hablando como portavoz de las Fuerzas Aéreas, el Dr. J. Jelinek, que investigó el caso junto con el comandante Robert Friend y un oficial de la base aérea de Sawyer, declaró: no hay duda de que Mr. Simonton se hallaba convencido de que su contacto fue un hecho real. La hora fue aproximadamente las 11 de la mañana del 18 de abril de 1961. Joe Simonton se vio atraído al exterior por un curioso ruido, parecido al que harían unos neumáticos de cubierta rugosa sobre un pavimento húmedo. Al salir al patio de su casa, se dio de manos a boca con un objeto discoidal, plateado, que brillaba más que si estuviese cromado, y que parecía cernerse muy cerca del suelo, pero sin tocarlo. El objeto tenía casi 4 metros de alto por unos 9 de diámetro. Se abrió una portezuela a metro y medio del suelo, y Simonton vio a 3 hombres dentro del aparato. Uno de ellos vestía un traje negro de 2 piezas. Los ocupantes tenían una talla aproximada de 1,50 metros, muy bien afeitados. En opinión de Simonton parecían italianos, pues eran de tez morena, pelo negro y vestían trajes ajustados con cuello de cisne y gorros de punto. Uno de los hombres levantó una jarra hecha, al parecer, del mismo material que el platillo. Joe Simonton interpretó este gesto como indicación de que necesitaban agua. Tomó el jarro, entró en su casa y lo llenó. A su regreso, vio que uno de los hombres del interior del platillo estaba friendo algo en una parrilla que no despedía llamas. El interior de la nave era negro, tenía el color del hierro forjado. Simonton pudo ver varios tableros de instrumentos y oyó un suave zumbido, semejante al que produciría un generador. Cuando señaló la parrilla, demostrando su interés por lo que estaban tostando, uno de los hombres, que vestía también de negro pero lucía una tirita roja a lo largo de los pantalones, le ofreció 3 tortas, de unos 8 centímetros de diámetro y que presentaba pequeños orificios. Toda esta curiosa escena no duró más de 5 minutos. Por último, el individuo más próximo al testigo aseguró una especie de cinturón a un gancho que llevaba en su traje y cerró tan perfectamente la escotilla que a Simonton le costó trabajo distinguir su contorno. Entonces el objeto se elevó a unos 6 metros de altura antes de salir disparado como una flecha hacia el sur, ocasionando una ráfaga de aire que hizo inclinarse a algunos pinos próximos. El testigo recuerda que el borde del disco mostraba una especie de tubos de escape de 15 a 17 centímetros de diámetro. La puerta medía casi 2 metros de altura por unos 70 centímetros de ancho, y aunque el objeto fue descrito siempre como un platillo o un disco, en realidad era como 2 bolos encarados. Los 2 ayudantes enviados por el sheriff Schroeder al lugar del hecho, no consiguieron encontrar ninguna prueba que corroborase la historia de Simonton, al que ellos conocían hacía 14 años. El sheriff afirmó que evidentemente el testigo creía en la verdad de lo que había relatado, y hablaba con gran sensatez del incidente. Alimentos del País de las Hadas. El caso de Eagle River aún está calificado como insoluble. El Ministerio del Aire cree que Joe Simonton, que, como hemos dicho, vivía solo, se puso súbitamente a soñar despierto e insertó su sueño en su medio ambiente natural, del que se hallaba perfectamente consciente. Tengo entendido que varios psicólogos de Dayton, Ohio, sede a la sazón del proyecto Blue Book, se dan por muy satisfechos con esta explicación, que también aceptan los más serios de entre los ufólogos aficionados. Por desgracia, la ufología, como la psicología, se ha convertido en una disciplina tan especializada, que sus respectivos expertos no tienen tiempo para formarse una cultura general. Se hallan tan atareados racionalizando los sueños ajenos, que han llegado a perder la facultad de soñar y el gusto por los cuentos de hadas. Si los leyesen, tal vez mirarían con una mayor atención a Joe Simonton y sus tortas. Así se enterarían de la existencia del pueblo y los alimentos del País de las Hadas. Un norteamericano llamado Wentz, autor de una tesis sobre las tradiciones célticas en Bretaña, dedicó, en 1909, mucho tiempo a recopilar consejos populares sobre seres sobrenaturales, sus costumbres, sus contactos con los hombres, y sus alimentos. En su obra recoge la historia de Pat Fenny, Un irlandés del que solo sabemos que llevaba una vida muy desahogada antes de la época mala, frase que sin duda se refiere al hambre de 1846-1847. Un día se presentó en su casa una mujercita, que le pidió un poco de harina de avena. Paddy tenía tan poca, que sintió vergüenza de ofrecérsela, por lo que prefirió darle algunas patatas, pero como ella quería harina de avena terminó por darle toda la que poseía. Ella le dijo que la pusiese otra vez en el caso, que ya volvería por ella. Él así lo hizo. Y a la mañana siguiente el caso se hallaba colmado de harina. La mujer pertenecía al pueblo. Es una lástima que Paddy no guardase esta valiosa muestra para ofrecerla al Departamento de Sanidad, Educación y Bienestar Público, Laboratorio de Alimentación y Medicina, de los Estados Unidos. Tal vez este organismo hubiera podido explicar el milagro de la multiplicación de la harina de avena, junto con otras peculiares propiedades de los alimentos de las hadas, pues en Irlanda es bien sabido que al que se lo llevan las hadas debe abstenerse de probar los alimentos que éstas le ofrezcan en su palacio. Si tal hiciere, jamás regresará y se convertirá en un miembro más del pueblo. Resulta interesante el hecho de que el análisis realizado para el Ministerio del Aire no señale la presencia de sal en las tortas que fueron ofrecidas a Simonton. Un irlandés muy conocedor de las costumbres del pueblo dijo a Wentz que ellos nunca prueban nada que tenga sal, sino que únicamente comen carne fresca y beben agua pura. Agua pura es lo que los extraterrestres pidieron a Simonton. La cuestión del alimento es uno de los puntos más frecuentemente tratados en el legendario céltico tradicional, al lado de los relatos muy bien documentados de niños raptados por los elfos y de los animales terrestres que ellos cazan y se llevan. Pero antes de que estudiemos este abundante material, conviene que demos algunos datos más sobre la misteriosa gentecilla que los irlandeses llaman el pueblo, y los escoceses, el buen pueblo o la buena gente, the Armite. El pueblo es una raza apuesta y numerosa que vive en el mar y las montañas, y sus miembros son muy buenos vecinos. Los malos no pertenecen al pueblo, son los ángeles caídos y viven en los bosques y el mar, dice uno de los informantes de Wentz. Patrick Butter describe así a un hado. Un grupo de muchachos que se hallaban en la campiña vio un día a un hado tocado con un gorro rojo, salvo por su estatura. Era como un hombre corriente, pero no pasaba de un metro. Los muchachos lo rodearon, pero él se puso a farfullar de tal manera que lo dejaron. Entonces él desapareció, alejándose en dirección al viejo fuerte. Después de 1850, pocos lugares había, en Francia o Inglaterra, donde aún se pudiesen ver hadas. Todos los autores de cuentos y los almanaques populares se muestran de acuerdo en que esta gentecilla se hacía cada vez más tímida a medida que la civilización avanzaba. Sin embargo, Wentz indica algunos lugares que se han preservado. Entre ellos están el Valle del Yosemite en California y la comarca de Benbusben y Rosas Point en el condado irlandés de Sligo. Se sabe que los videntes de Dublín han efectuado muchos viajes a Benbusben, que es una famosa montaña perforada por curiosas grutas. Al mismo pie de esta montaña, mientras los espesos bancos de niebla blanca cubren Benbusben y las cumbres vecinas, según contaron a Wentz, ocurrió el incidente que relatamos seguidamente. Cuando yo era joven solía ir a pescar truchas o a cazar a esas montañas, y en un día frío y seco de enero, en que paseaba al pie de Benbulben con mi escopeta y un amigo, vimos ambos a uno del pueblo por primera vez. Este vestía de azul y se tocaba con un sombrero adornado por lo que parecían ser cintas. Cuando se acercó a nosotros, me dijo con voz dulce y argentina, «Cuanto menos vengáis a esta montaña, mejor, amigo». Aquí hay una damisela que quiere robaros. A continuación nos dijo que no disparásemos nuestras armas, porque al pueblo le molesta el ruido. Nos pareció que era una especie de soldado del pueblo que estaba de guardia. Cuando nos alejamos de la montaña, lo hicimos sin mirar atrás, como él nos había ordenado. Wentz pidió entonces una descripción del pueblo, y su informante le dijo lo siguiente: «Esta gentecilla es magnífica, la mejor que yo conozco. Son muy superiores a nosotros, y por esto se llaman a sí mismos el pueblo. No son una clase trabajadora, sino una clase militar y aristocrática. Altos y de noble apariencia, constituyen una especie distinta intermedia entre la nuestra y la de los espíritus. Según me han confiado, sus poderes son tremendos. Podríamos eliminar a la mitad de la especie humana, pero no queremos hacerlo, dicen, porque esperamos la salvación. Y yo conocí a un hombre, hace 3 o 4 años, al que ellos dejaron paralizado. Tienen una vista tan penetrante, que creo que es capaz de atravesar la tierra. Su voz es argentina, y hablan rápidamente, pero con dulzura. El pueblo vive en el interior de las montañas en hermosos castillos, y posee numerosas ramificaciones en otros países, especialmente en Irlanda. Algunos de ellos viven cerca de Dublín, en los montes Wicklow. A semejanza de los ejércitos, tienen sus cuarteles y van del uno al otro. Mi guía e informante me confió en una ocasión que él mandaba un regimiento. Viajan mucho y pueden aparecer en París, Marsella, Nápoles, Génova, Turín o Dublín como personas corrientes, y hasta en grupos. Sienten especial predilección por España, el sur de Francia y la Europa meridional. El pueblo demuestra un gran interés por los asuntos de los hombres, y siempre se ponen de parte de la justicia y el derecho. A veces pelean entre ellos, raptan a personas jóvenes e inteligentes que les interesan, se apoderan de ellos en cuerpo y alma, y metamorfosean a aquel en uno de los suyos. Una vez, les pregunté si se hallaban sujetos a la muerte y me contestaron negativamente, diciendo que se mantenían siempre jóvenes. Cuando alguna de las personas raptadas por ellos prueba su comida, ya no puede regresar. Nunca comen nada salado, únicamente carne fresca y agua pura para beber. Se casan y tienen hijos, y cualquiera de ellos puede contraer matrimonio con una mujer mortal buena y pura. Pueden aparecerse bajo distintas formas. Una vez, se me apareció uno que apenas tenía un metro de altura y era de complexión robusta, pero me dijo, soy mayor de lo que tú ahora me ves. Podemos rejuvenecer a los viejos, empequeñecer a los grandes y engrandecer a los pequeños. Ahora que ya hemos refrescado la memoria del lector acerca del pueblo, quizás este nos perdonará por llevar un poco más lejos aún el paralelo iniciado entre el folclore de las hadas y la ufología. El incidente de Eagle River volverá a darnos motivo para nuevas reflexiones. Las tortas entregadas a Juez y Monton estaban compuestas, entre otras cosas, de cascarilla de trigo negro, y este se halla íntimamente asociado con las leyendas bretonas. Precisamente la armoricana es una de las regiones célticas más conservadoras. En esta región de Francia aún es bastante común la creencia en hadas, fees. Si bien al principio del siglo XX y Paul Sevillot tuvieron gran dificultad en encontrar bretones que asegurasen haber visto fees, una de las peculiaridades que ofrece el folclore bretón es presentar asociadas a las fees o corrigans, con una raza de seres llamados Fions. En nuestro capítulo sobre la comunidad secreta prestaremos más atención a los Fions. Aquí únicamente quiero llamar la atención del lector hacia una leyenda particularmente bella acerca de los Fions y las tortas mágicas de trigo negro. Parece ser que érase una vez una vaca negra perteneciente a unos pequeños Fions que habitaban en una gruta, que asoló el campo de trigo negro de una pobre mujer. Al comprobar el daño, la mujer prorrumpió en amargas lamentaciones. Entonces los Fions hicieron un pacto con ella, ellos se ocuparían de que nunca le faltasen tortas de trigo negro, a condición de que guardase silencio. Efectivamente, la mujer y su familia descubrieron con asombro que su provisión de tortas era inagotable. Mas, por desgracia, un día la mujer dio parte de una torta a un hombre, revelándole el secreto de su origen mágico, y la familia tuvo que volver a hacerse tortas de trigo negro según los métodos ordinarios. Es necesario que recuerde al lector que la Biblia también ofrece unos cuantos ejemplos de alimentos mágicos, igualmente inagotables. Asimismo, encontramos estrechos paralelos en historias narradas por personas reales. Como botón de muestra va el siguiente relato, recogido por Artran. Un hombre que vivía en Istralsinlais, en el Bregnoxire, salió un día en busca de sus vacas y ovejas, que pasían en la montaña, y no regresó. Transcurridas 3 semanas, cuando ya se había abandonado la búsqueda y su mujer lo daba por muerto, volvió a su casa. Su mujer le preguntó dónde había estado durante las últimas 3 semanas. ¿3 semanas? ¿A 3 horas ya más 3 semanas? Repuso él. Cuando ella le instó a que le explicase dónde había estado, le dijo que había estado tocando la flauta, que siempre se llevaba consigo a la montaña, en un lugar llamado Yorfa, cercano al estanque de Van, cuando de pronto se vio rodeado por unos hombrecillos que se fueron acercando a él, hasta encerrarlo en un pequeño círculo. Entonces se pusieron a cantar y bailar, y esto le emocionó tanto que estuvo a punto de desvanecerse. Después le ofrecieron unos pastelillos, de los que él comió, y aseguró que nunca había gozado tanto en su vida. Wentz recoge también algunos relatos acerca de la comida de las hadas. Recopiló estas narraciones durante sus viajes por las regiones célticas. A principios del siglo actual, John McNeill, de Barra, un viejo que no hablaba inglés, contó a Michael Buchanan, quien tradujo del gaélico para Wentz, un precioso cuento sobre una joven que fue arrebatada por las hadas. Las hadas, dijo, Se llevaron a esta joven a su morada y le ordenaron que cociese tortas de avena, pero fuese cual fuese la cantidad de comida que ella sacaba de la alacena, en el estante quedaba siempre la misma cantidad, y ella no podía dejar de cocer, hasta que el viejo marido del hada se apiadó de ella y le dijo: «Estoy seguro de que estás harta de vivir aquí y anhelas dejarnos. Te diré cómo debes hacer para que tu deseo se cumpla. Recoge todas las migajas de las tortas que caigan al suelo después de cocerlas. Guardarás en la alacena y eso obligará a mi mujer a despedirte». Naturalmente, la joven hizo lo que el viejo le había indicado y consiguió escapar. John McNeil, que tenía entre 70 y 80 años, no fijó la fecha de este relato, pero como aseguró que la propia joven le contó su aventura, hay que suponer que esta tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Las personas de mentalidad científica miran con indignación tales historias. Cuando se preguntó a un grupo de